quiero llorar, no, porque me hace sufrir. Basta ya de mentir, sin ti ya no hay más que una amarga soledad, pero me haces mal. Triste saber que ya no te voy a tener. Qué triste es pensar que en otros brazos estarás. Qué triste saber que yo no te voy a tener. Qué triste es pensar que en otros brazos tú estarás. Cómo duele que dejar, pero me haces mal y quiero terminar. Como duele tenerme que marchar, pero me haces mal y prefiero la soledad.